El partido de las 12 en la COPE. Juan Antonio Alcalá. Hablamos. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias a todos por elegir nuestra compañía. Les saludamos esta noche desde Londres. Aquí tenemos las 11 en punto de la noche. Ahora por la noche baja un poquito la temperatura, pero la verdad es que ha sido un lunes de primavera aquí en la capital del Reino Unido, un lunes de sol, de cielo azul, de los que no hay muchos, Miguel Ángel, de los que no hay muchos al cabo del año. Día radiante, ¿eh? No te quejes. Buenas noches. ¿Qué tal, Alcalá? Buenas noches. No, yo creo que por estos lares hacía 3 o 4 años casi, ¿eh?, que no disfrutaba de un día como el de hoy. Vienes con el Madrid, vienes con la selección española, siempre te quejas de que está lloviendo, de que hace frío. Día de primavera, sí señor, un día que anunció ya la primavera, que está a punto de entrar también aquí en Inglaterra. Bueno, fascinante como siempre esta ciudad. Un gustazo estar aquí y hacer radio desde Londres. Una ciudad llena de carteles, sobre todo en los aeropuertos, que anuncian la cuenta atrás. Quedan 4 meses exactamente para la gran cita deportiva de este verano, los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Este país, esta ciudad, lo va a abordar. Una ciudad que espera con expectación también. Se habla mucho el comienzo del próximo domingo del Mundial de Fórmula 1. Aquí la gente es de Hamilton, que se le va a hacer. Son de Hamilton. Y una ciudad que vive con muchos nervios y con la respiración casi contenida, la parte de aficionados del Chelsea, el gran partido del próximo miércoles en Stamford Bridge, en la Liga de Campeones, en la Champions. Chelsea-Nápoles. 3-1 perdió el conjunto de Di Matteo, ya no de Villas-Boas, el Chelsea en Italia. Ese gol de Mata les dio vida y la verdad es que venimos con intención de dar suerte. Begoña Pérez, nuestra corresponsal. ¿Qué tal, Begoña? Buenas noches. Hola, buenas. Venimos para dar suerte, ¿eh?, para que se meta el Chelsea, que si no estos dos... Y además con este tiempo que hace fabuloso, que ha llegado la primavera antes a Londres, ellos se acordarán mucho de su Valencia, de su Barcelona, y saldrá una noche de fútbol fabulosa. Seguro que sí. Bueno, ¿quiénes son estos dos? Son dos estrellas de la Premier, son dos estrellas del Chelsea. Son futbolistas españoles aquí en Inglaterra que nos hacen sentirnos orgullosos de ellos cada fin de semana. Uno es Juan Mata, una de las estrellas, yo diría que la estrella que más brilla del Chelsea. ¿Qué pasa, Juan? Campeón del mundo. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo muy estamos? Buenas. Gracias por venir. Nada, a vosotros. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Pasamos el miércoles o no? Pasaremos, yo creo que sí. Está difícil porque, bueno, un resultado como 3-1 no es el que desearíamos, pero yo creo que podemos hacerlo. Bueno. ¿Hala? ¿Guas? A ver, escúchame. Pero bueno, Guas, buenas noches. Buenas noches, no, es que estoy... No, me dejas ni saludar a Oriol. Es que no me creo que esté Oriol. Escucho una voz que parece Juan Mata, pero no puede ser Juanito Mata, ¿no? No, escuchas una voz de Juan Mata, ¿cómo que no puede ser? Bueno... Juanín, que te Mata, diga, que te diga la gente que hay aquí, a ver, los estudiantes y los trabajadores, los españoles que están aquí, ¿este es Mata o no es Mata? ¿Y es Oriol o no es Oriol? ¿Son o no son? Sí, ¿no? Sí, hombre, que sí, Guas, que sí. No son dobles. No, vamos, no son a ver, dobles, la, ¿no? La estrella del Chelsea en la radio a las 12 y no sé cuánto de la noche y 3 minutos. Una hora menos aquí, joder, es él, 48 horas antes de un partido. Claro, ¿y por qué no? Coño, Cristiano Ronaldo, que tiene el mismo día que jugar, ya debe estar a estas horas bajo tierra en un búnker. Coño, no le debe coger el teléfono ni a su madre, vamos. Mata, insensato. Qué alegría. Y el Oriol Romeu, que yo conozco mucha gente de él, de su pueblo, de Ulldecona. Hostia, eso es... Vaya pueblo más bonito que tenemos, la verdad. Y naciste españolista, bandarra. Lo sé todo. Lo sé todo de tu vida, Romeo. Te voy a hundir. Se cambió. Un lunes por la noche están aquí la estrella y el fugado. Están, sí señor. Aquí nos han citado y... Bueno, gracias, ¿eh? Es que no podía, tenía que cerciorarme. Bueno. Joder, bueno, gente normal, tío. Saludo también, gente normal, sí señor. Gente muy amable. Estamos aquí departiendo con los españoles que están aquí en Londres. Claro. Y dispuestos a hacer un buen programa de radio con ellos. Bueno, déjame saludar a Oriol. Oriol Romeu, campeón de Europa Sub-17, subcampeón de Europa Sub-19. Y futbolista que, como en su día Cesc Fàbregas o Gerard Piqué, bueno, pues dejó el Fútbol Club Barcelona, aunque periquito de orígenes, como dice Tomás Guas, para crecer en Inglaterra. ¿Quién sabe si algún día volver? ¿O quién sabe si afincarse aquí en Inglaterra? Ahora, Oriol, ¿qué pasa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. O sea, ¿que eras del Español, dice Guas, o qué? Bueno, empecé en el Español con 9 años y estuve allí 3 añitos y luego ya viajé para Barcelona. Ya. Es que Guas, me estaba preguntando antes por ti, antes de comenzar aquí a eso de las 11:30, antes de empezar el programa. Dice, este Guas es muy perico, Oriol. Es que yo sé. Es muy perico. Yo sé dónde iba, en Ulldecona, el Geroni Castell, todo el tinglado de allí. Y te tengo controlado el Raga, de las motos, y yo sé todo de tu vida, chato. Hay mucho españolista en mi pueblo, la verdad. Sí, es un pueblo honesto, generalmente. Oye, no, y una cosa, y os dejo, porque eso tú no sé si a lo mejor, porque Mata lleva ahí, está más, quizás va por otros derroteros. Es lunes, Mata. Sí. Mourinho acostumbra el lunes por ahí por Londres. ¿Le estás encontrando él? ¿Paseando por Stamford? No le he visto hoy, no le he visto. Creo que el otro día estuvo, pero hoy no le he visto. ¿Tú crees que ha comprado la casa? ¿Qué información tenemos? Pues no lo sé, igual tiene varias de aquí, no lo sé. Igual estaba viendo alguna de ellas. O sea, pero hoy no sabes que te has encontrado con él, ¿no? Hoy no. No, bueno, Piccadilly en Oxford Street, por ahí, como he estado de compras con Miguel Ángel, no lo has visto. ¿No? Mucho español, pero no. Mourinho no. En bueno, Chelsea, pues en Harrods, en Hyde Park, no estaba, ¿no? Alcalá, 3-0. 3-0 se va a llevar el Nápoles ese. Sí, señor. Goles de estos dos y de Torres. Sí, señor. Ahí. Ahí me gusta, que me acuerdo. Y además le mandamos un abrazo, por supuesto que sí, a Fernando Torres esta noche, esperando que todo cambie, ¿no? Que tiene que estar en plena forma en el Chelsea y con la selección española. Ahora hablaremos, por supuesto, también de ello. Bueno, es una noche en Londres con Juan Mata, es una noche en Londres con Oriol Romeu, es una noche con las estrellas del Chelsea, también del Arsenal, alguna sorpresa que llamaremos más adelante, más tarde, con Miguel Ángel Díaz, con Begoña Pérez, con Tomás Guas y con Joseba Larrañaga, que debe estar por ahí en Madrid. Hola, Joseba, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estás? Tú, como no eres de Mata ni de Oriol, dices, yo me quedo en Madrid, ¿no? Sí, como aquí hay privilegiados y hay gente que se tiene que quedar a cuidar aquí el gallinero, pues mira, nosotros nos quedamos y los estrellitas os vais a Londres. Bueno. Te echamos de Oriol. Tú debutaste con el primer equipo del Barça en el verano 2010 de la mano de Guardiola, ¿verdad? Sí, campo de Sevilla. En el campo del Sevilla, en aquella Supercopa. ¿Tú crees que Guardiola va a seguir? Yo creo que... A ver, lleva mucho gaste, lleva muchos años, pero es su club, es donde ha nacido, es donde se ha crecido allí, él es culé hasta la muerte y yo creo que tiene que seguir porque el club lo necesita. O sea, que te crees, ¿no?, que estemos a lo mejor en la cuenta atrás ya para esa renovación, ¿no? ¿A ti qué te parece más importante, Messi o Guardiola en el Barça? Vaya preguntita. Creo que los dos de la mano son... No, eso no vale, tienes que decir uno. Hombre, yo creo que... El que lo organiza todo y el que lo mueve todo es Guardiola, por tanto yo diría que Guardiola. Pero igualmente no puedo decir que Messi no es muy importante. O sea, No lo digas. Juan, Guardiola es uno de los nombres que están sonando como posible candidato al banquillo del Chelsea, ¿no? Suenan muchos, ¿no? Hay mucha rumorología, ¿no? Sí, ha salido, pues bueno, desde que la semana pasada el míster Villas-Boas no sigue con nosotros. Han salido nombres aquí en la prensa, ha salido el de Pep Guardiola, ha salido el de Mourinho, ha salido el de Benítez también. Pero bueno, ahora estamos con Di Matteo, que era el segundo, que ahora es nuestro entrenador, y yo creo que todos, incluso los medios, hay que respetarle, hay que confiar en él, y de momento pues llevamos dos partidos con él y dos victorias. ¿Tú quién crees que es más fácil que venga al Chelsea? ¿Mourinho, Guardiola o Benítez? Pues mira, hombre, siempre es más difícil, creo que es más difícil que venga... Un entrenador que tiene equipo ahora mismo, porque en el caso de Guardiola, en el caso de Mourinho, los dos están haciendo muy bien las cosas, casi seguro que van a ganar algún título esta temporada, y me imagino que no es fácil salir de un club ganando un título, ¿no? En el caso de Benítez es cierto que ahora mismo pues está sin equipo, pero bueno, no lo sé. Oye, en serio, lo que os decía Guas ahí medio de cachondeo, cuando visteis en la prensa, aquí también se publicaron las fotos, eso de Mourinho en Londres con aficionados, buscando casa, ¿qué dijisteis en el vestuario? En el vestuario del Chelsea, ¿qué se dijo? ¿Lo tomasteis a cachondeo? ¿Te preguntaron? Dijeron, oye, que Mourinho viene para acá, ¿qué pasó? No me preguntaron. Yo, bueno, cuando lo vi, la verdad es que le di normalidad. Mourinho es un entrenador que ha vivido aquí en Londres, creo que le gusta mucho la ciudad. Como dije antes, no sé si tendrá casa, ¿no? Pero bueno, Londres es una ciudad que a cualquiera le gustaría vivir. Entonces, bueno, creo que también se le dio cierto morbo por todo este tema de Villas-Boas. ¿Tú qué dijiste? Terry y Drogba, esos sub-20, están muy contentos y vuelven si volviera, ¿no? No lo sé. Ellos lo han tenido para ahí. Un proyecto de futuro son los dos, vamos, no se puede prescindir de ellos, ¿no? ¿Tú qué dijiste, Oriol? Que venga Mourinho. ¿Tuviste lo de Mourinho, Oriol, y qué dijiste? Se han dicho muchas cosas también sobre el tema entrenadores. O sea, yo creo que es una cosa muy normal que venga aquí a Londres, quieras pasar un día con su familia, con su mujer. O sea, no creo que sea porque tenga que venir aquí el año que viene, sino un día de fiesta, se viene aquí, desconecta, y una cosa muy normal. Un día de fiesta aquí tiene que ser interesante, ¿no? ¿Eh? No, hay muchas... ¿Tú la verdad es que, por ejemplo, Londres es una ciudad... No, muy, esto muy... se concentran y no, pero un día de fiesta aquí, tiempo libre, tiene que ser espectacular, ¿no? Londres es una ciudad muy bonita. Muy bonita. Y tienes muchas, muchas cosas para hacer. Yo creo que te tiras aquí 3 meses y no ves todo lo que hay. O sea, tienes muchos sitios, muchos museos y que estamos, somos afortunados de vivir en una ciudad como esta. No, eso desde luego. ¿Tu rincón favorito de Londres cuál es? No sé. Yo creo que por el centro, por Piccadilly, es una zona muy bonita donde te encuentras gente de todo el mundo y puedes ver cosas que difícilmente ves en otros sitios. A mí me gusta mucho. ¿El tuyo, Juan? Pues quizá porque es la zona por la que más nos movemos, que es cerca de nuestra casa. En Chelsea hay una calle que se llama King's Road y otra que se llama Fulham Road, que es la del estadio. Está muy bien, tienen pubs, tienen cafeterías, tiendas, restaurantes, hay de todo. Por ahí es por donde buscaba casa Mourinho. Sí, por ahí, por esa casita que le pille el estadio más o menos a mano, sí. ¿De cuánto hablamos el metro cuadrado? Es una zona cara, ¿eh? Para ti poco. No, para mí, por supuesto, si voy cojo dos pisos. Uno para mi mujer, otro para mí. Oye, ¿a Abramovich le conocéis? Sí. ¿Sí? ¿Y? Juan, sí, ¿tú, Oriol? Bueno, ha venido alguna vez al vestuario y sí. ¿Y a echar broncas, no? No, bueno, no ha echado bronca, sí que ha hablado, sobre todo la semana pasada con el cambio de entrenador, pero también ha venido alguna vez a algún entrenamiento por el campo y bueno, sí que ha venido a veces. Impresiona un poco, ¿no? Al principio sí, al principio... Bueno, ¿pero contigo habla? O sea, ¿está en grupo con todos o te coge y dice, Juanito, no, hay que ganar 2-0 en Nápoles, ¿eh? No, él pues va saludando a todos, va hablando con cada uno lo que cree necesario y bueno, al final pues es el dueño del club y me imagino que siempre quiere estar pendiente de todo, claro. Si caéis eliminados, ya sé que no lo ponéis, pero si caéis eliminados el miércoles, ¿va a ser un fracaso? ¿Se puede decir un fracaso, Juan, Oriol? No, un fracaso no. A ver, va a ser un palo duro porque el Chelsea siempre tiene que optar a lo más alto y, joder, en Champions, pues yo creo que es una de las ilusiones que tiene este club porque ha llegado a una final, ha llegado a semifinales y bueno, pues es lo que está deseando todo el mundo. Pero bueno, el equipo ha pasado momentos duros, ahora parece que se está levantando, estamos trabajando bien y pues si por lo que sea la cosa no va bien, pues seguiremos trabajando, seguiremos luchando por la FA Cup, seguiremos intentando entrar en zona Champions en Liga y a seguir trabajando. O sea, son cosas que pasan en el fútbol. No os pasa por la cabeza, ¿no, Juan? ¿No pasar? Sí. No, yo creo que si nos pasara estaríamos equivocados o no afrontaríamos el partido como tiene que ser. El Nápoles es un equipo que, como os decía antes, quizá tiene dos caras, ¿no? Son muy buenos de manera ofensiva, tienen jugadores muy buenos arriba y luego es verdad que sufren goles, pero bueno, será importante sobre todo pues con la afición que va a haber, con el ambiente, que siempre en Stamford Bridge en casa hay muy buen ambiente en Champions, pues a intentar hacerlo. Oye, Oriol, tengo la sensación, ¿no?, leyendo la prensa, escuchando la radio, viendo la televisión, que te lo pregunto a ti porque a lo mejor se corta un poco más, pero que Mata en 6 meses se ha hecho el puto amo, que diría el otro, del Chelsea, ¿no? Sí. Se lo ha ganado. No hay más, o sea, yo creo que ha demostrado el nivel que tiene. Todo el mundo lo sabía antes de venir aquí, pero bueno, con el tras partido, ha hecho actuaciones muy buenas, lo ha hecho de puta madre, él lo sabe, y aparte ha metido golazos, o sea, yo creo que ahora mismo es el jugador que mejor está jugando, que mejor nos ayuda. Necesitamos un jugador, el Chelsea necesitaba un jugador ahí en medio que diera calidad, que diera toque, y él lo está dando, o sea, lo está abordando. Guas llora porque... Eso que suena por ahí es que Guas llora porque cuando escucha eso, Guas se emociona, ¿verdad, Guas? Es que voy a ir. Es que tengo una recortada preparada. Hay que pasar a la acción, Mata. ¿Te sientes la estrella del Chelsea, Juan? No, para nada. Estaba hablando Oriol y estabas así, echado hacia atrás en la silla como diciendo, así un poco como azorado, ¿no? Te da un poco de corte, pero es verdad, ¿no? 10 goles, 12 asistencias, últimamente goles decisivos, el de Nápoles, el otro día el de Copa en Birmingham, este fin de semana la asistencia a Drogba. No, las cosas son así, sí, o sea, la adaptación ha sido espectacular, ¿no? A nivel individual es verdad que estoy contento y que para ser mi primer año, pues estoy satisfecho por lo que estoy haciendo y ojalá que lo pueda seguir haciendo hasta el final. Pero por supuesto que hay jugadores que han hecho cosas muy importantes con este club, que han ganado todo, que son leyendas, que llevan mucho tiempo aquí y que ellos son las estrellas. Yo, pues es mi primera temporada, estoy tratando de de aprender y de rendir y bueno, pues estoy satisfecho con este primer año. Bueno, es que bueno. Entre Sien y Calú y tú no hay color. ¿Y con qué ojos te miran esos veteranos, Juan? Porque uno entra en ese vestuario, no sé por qué, pero tienen cierta mala fama, esos pesos pesados que ya llevan mucho tiempo en el club. ¿Y cómo te han acogido? No, muy bien, muy bien. Además lo hablaba con Oriol cuando llegamos, que nos sorprendió para bien. Quiero decir, cuando llegas a un vestuario así, con gente como Lampard, como Terry, como Drogba, como Ashley Cole, como Peter Cech, bueno, te da un poco de respeto siempre, pero desde el primer día, que fue cuando Terry se nos acercó y pues fue súper cercano, todo fue mucho más fácil y luego pues son gente maravillosa. La Macarena hizo mucho, ¿no? Uf, la Macarena fue un ridículo total. La Macarena fue donde perdí la vergüenza. Cuéntalo, hombre, cuéntalo. Yo creo que a un vestuario te lo ganas así. Ahora le pregunto a Oriol que cantó él, porque claro, tú nos has dicho en la radio varias veces que tú cantaste. Yo os he dicho la que canté y la canté. Y la canté en directo con vosotros. Oriol, que os lo cuente ahora. ¿Cómo fue? ¿Cómo? ¡Qué marrón! Está metiendo a mí el marrón, el cabrón. ¿Tú estabas el día que cantó este la Macarena? Sí, era el mismo día. Es el primer viaje que haces con el equipo fuera. El primer partido. El primero, agosto, septiembre. Sí, era Sunderland, creo, ¿no? Sunderland. Era Sunderland, el primer partido fuera de casa. Cenas ya, que no te entra nada en el estómago de los nervios que tienes. No tomas ¿Cenas nada. Después del partido? No, la noche antes, en la víspera. Viajas al día y cuando estás en la cena no cenas nada, ya te digo, porque estás pensando en la canción que vas a cantar. Y cuando acaba la cena, un físico. Pero eso, perdona, eso es así. O sea, los novatos ya saben que esa noche tienen que cantar. Te lo recuerda. Los novatos te lo van recordando. Si no lo sabes, te lo recuerdan. Incluso cocineros, fisios, todo el mundo que entra en el club tiene que cantar. Te dicen, esta noche cantas, ¿no? Esta noche cantas. Y no se olvidan. Te amargaron la cena, ¿no, Juan? Imagínate, no cené nada. Creo que cené. Igual un yogur o algo, no sé, no me acuerdo. Y nada, no deseas que termine nunca la cena y cuando acaba. ¿Tú qué dices? ¿Otro plato de pasta, por favor? Me intenté levantar y escaparme, pero no. Tienes que... Bueno, sale un fisio que tenemos, un fisio inglés. Se pone a contar chistes en inglés, se pone a contar anécdotas y de repente ya ves cómo te empieza a ir tocando. Te empieza. Y en ese viaje éramos Meireles, Lukaku, Oriol y yo. Y bueno, nada, pues poner una silla en medio de la zona de la cena. Corte, macho. Con el mister, con todo el mundo ahí, cocineros, fichas, todo, y te tienes que subir de pie y cantar y bailar. Así es. Lo bordaste, ¿no? Me dijeron que fui el mejor, ¿eh? No sé quién se lo dijo. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Que tú vas a ser tapado? ¿Tú, Oriol, que cantaste? Yo canté la del canto del loco. Puede ser. Digo, no. Ah, qué buena no, esa. No sabía. Estaba 5 minutos antes y no sabía qué canción. Estaba con el móvil buscando canciones. Es buena, pero es difícil de entonar. Así es que imagínate. Imagínate el ridículo que hice. Es muy difícil. Sí, ¿te salió mal? Parecía que estando, en vez de cantar. ¿Sí? Es que acabó de cantar y dijeron, pero ¿cuándo empiezas? Me imagino la cara de Drogba mirándome. ¿Qué es esto? Yo creo que lo suyo es, ya que Juan Mata el otro día nos cantó en la radio, deberías hacer... Él cantó en la radio. Él cantó el otro día, pero sí. Yo lo hago, no tengo por no, hombre, pero si quieres, si quieres un poco para que la gente sepa lo enrollado que es y tal, que nos hagas una actuación de... Si él se une conmigo, yo lo hago. Yo te hago los coros, si quieres. Venga, hombre. Hay que ponerla de fondo, ¿no? Venga, la ponemos de fondo. Vamos a hacer una cosa. Nos la buscan en Madrid, la de Puede Ser. Dani Martín, a lo mejor la tenemos en versión dúo con Amaya Montero. Pero bueno, ¿Puedo hacer Juan de Amaya ya de sí, Dani Martín, ¿no? sí. Tú eres Dani Martín y Juan es Amaya Montero, ¿eh? ¿Te parece? Venga, perfecto. Vamos a hacer una primera pausa para publicidad. Buscamos esa canción y nos canta Oriol Romeva, acompañado por Juan Mata. La canción con la que perdió la vergüenza, la canción con la que se presentó a Terry, a Lampard, a Drogba, a Villas-Boas cuando estaba, en fin, la novatada como primeros jugadores en sus primeros días como jugadores del Chelsea. Esto es el partido de las 12, son las 12 y 22, hora oficial en España, 11 y 22 aquí en Londres. 2 minutos y seguimos con Oriol Romeu, con Juan Mata y con todos los compañeros. Saludo a un amigo de Mata también, que debe estar en COPE Valencia. Supongo echándole de menos y deseando venir aquí a verle a algún partido, por ejemplo, el próximo miércoles. Hugo Ballester, compañero. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Le echáis de menos a este en Valencia no o no? No tanto, no tanto, no era tan bueno. No era para tanto, ¿no? No, nos hemos quitado un problema de encima, además era muy pesado, salía mucho por la noche. Era un coñazo. Yo le quería preguntar muchas cosas a Oriol, sobre mal tío, todo. ¿No? Yo le quería preguntar a Oriol, porque de él ya sé muchas cosas, y quería preguntarle a Oriol si sigue tan crecido como me habían dicho por Londres. ¿Quién, Juan? Sí, que lleva el 10, que fue lo primero que pidió, que si no firmaba, que tira los penaltis, sigue insoportable, ¿no? No, estás equivocado. Sigue siendo es otro Juan. Sigue siendo Oriol un festero, ¿no? O sea, si antes acostaba aquí a las 10, allí a las 8. Qué va. Es un trabajador. Ya lo sé. Y estudia, porque aquí decía que tenía dos carreras. Bueno, ahora estamos con el inglés. Ahora estáis con el inglés, ¿no? Sí. Ayúdale un poquito, que le costaba el castellano. Oye, ¿qué pasa? No, pero ¿qué pasa? ¿Necesitas traductor? ¿No os habláis directamente, Mata y tú, o qué? No, es que ahora ya es un futbolista de 50 millones de euros. Ahora ya no coge el teléfono. Que te corta, ahora ya no coge el teléfono. Buenas noches, Juan, no digas nada. No, estoy pensando en sacar algún trapo sucio, ¿no? Vamos. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. De fallas, ¿no? De fallas, ya lo de sabes. Fallas, sí. Si en fallas, en Pascua no falles. Ya lo sí, sabes. Sí, hay fallas en Mestalla. Sí, fallas en Valencia. Y en Mestalla también, Juan. Está la cosa que arde por aquí, Juan. No sabes qué daño ha hecho tu venta. Ha servido para muchas excusas. Se vendieron a las estrellas, se fue Silva, se fue Villa, se ha ido Mata. Y aquí la exigencia ha bajado menos en la grada, que ya sabes lo que es Mestalla. Oye, por cierto, aprovecho, ahora te pregunto de cosas del Chelsea. Ayer pitaron a Unai Emery con el empate a 2, ¿no? 2-0, finalmente empate al Mallorca. Bueno, había ocurrido algo parecido también el otro día, 4-0, 4-2 en Europa League. ¿Tú entiendes, que ayer estábamos debatiendo aquí en el programa con Hugo Ballester, entiendes la exigencia de la afición del Valencia? Es una afición muy exigente, muy entendida en el fútbol, ha degustado muy buen fútbol. O lo que piden, Juan, es un imposible. Porque ahí, Manolo Lama, por ejemplo, ayer no entendía qué pide la afición del Valencia. Hugo Ballester sí, lo defendía y lo entendía perfectamente. ¿Tú entiendes a la afición de Mestalla? Bueno, yo entiendo que el Valencia, sobre todo en los últimos años, quizá quitando estos últimos 3 o 4, pues incluso ha estado peleando ligas, ha estado en finales de Champions, ha ganado una UEFA, quiero decir, ha ganado títulos, y la afición ha visto cómo se podía. Lo que pasa que creo que las cosas han cambiado un poco. La liga, como se está viendo en los últimos años, en Madrid y Barcelona siempre se la disputan, y el objetivo real de Valencia, incluso al principio de temporada, es el de quedar tercero. Es duro decirlo, pero es así, porque es una realidad. A partir de ahí, todo lo que venga, pues bueno, es. Pero creo que el Valencia está haciendo una buena temporada. Está siendo tercero, creo que con puntos suficientes. En la Copa del Rey perdió contra el Barcelona, que es perder contra uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor. Y en Champions pues estuvo nuestro grupo y la verdad que se quedó fuera, cosa que a mí me dolió, encima contra nosotros, ¿no? Te dolió aquel partido. Me hubiese ¿no? gustado que hubiésemos pasado los dos equipos, pero no pudo ser. Quedaron terceros, ahora están en Europa League y tiene un resultado a favor. Yo creo que la temporada está siendo buena y que los jugadores están respondiendo, que el club está haciendo bien las cosas y nada más. O sea, tú de 0 a 10, la temporada del Valencia, ¿qué nota le pones? Hay que ponerlo al final, pero yo hasta ahora creo que está siendo muy buena. O sea, hasta ahora muy buena. Sí, creo que están haciendo las cosas bien. Sí, que se puede optar a ganar la Copa del Rey, bien, pero si te toca el Barcelona, pues lo tienes un poco más complicado. ¿Y crees que va a seguir Unai? Pues no lo sé. O la gente se ha cansado un poco, no sabe. No sé cuál será su... Porque también su pensamiento y su decisión es importante, no solo la de la afición o la del club, ¿no? No sé lo que pensará él. Desde luego, creo que el trabajo de Unai no se puede tampoco cuestionar. Quiero decir, siempre ha sido un gran trabajador, viviendo por y para el Valencia y bueno, este año también. Bueno, antes de preguntaros por Vilas Boas y por ese partido del miércoles y por Fernando Torres, tenemos una llamada, me parece que tenemos una llamada de un oyente que nos llama desde Asturias, que quería hablar con alguno de vosotros. Sí, Asturias, Oviedo, buenas noches. Espera un segundito, Alcalá, que la comunicación está siendo un poco complicada. Vale, pues vamos adelante entonces. Alcalá, yo le quería sí. Como has sacado el tema del Valencia y Juan lo lleva muy adentro, porque aquí se dio a conocer en prisión esa zurda maravillosa. Yo siempre pienso aquí en Valencia, le tienen muy mal recuerdo a Ronald Koeman, evidentemente hizo mucho daño a la institución y fue una época negra con Juan Soler en la presidencia. Bueno, pero sacó a Mata. Pero yo siempre me lo tengo que pensar dos veces cuando tengo que hablar mal de Koeman porque nos dio esa zurda, ¿no? Y yo le quería preguntar a Juan, para sacarle una sonrisa y también al valencianismo en los tiempos que corren, que recordara aquella anécdota que me contaba a mí cuando comenzaba a darse a conocer en Valencia, en un aeropuerto, creo que fue con un consejero que lo confundió y no sé si lo quiere recordar él. ¿Cómo te gusta, eh? ¿Cómo te gusta? Es incisivo. Sí. Fue la chica que trabajaba con el Valencia en el tema de viajes y demás, que bueno, pues yo llegaba de segunda división, llegaba de un Mundial sub-20 y creo que fue en el primer viaje que jugaba fuera de casa. Todo me pasa en el primer viaje que juego fuera de casa. Estaba en el aeropuerto y bueno, la chica va dando las tarjetas de marca a los jugadores y cuando llegué yo me preguntó si era fisio o si era autillero. Oye, aquí que Flores no lo dejaba entrar en Getafe el primer día que fue. Los primeros viajes, Juan, los primeros viajes son. Los viajes siempre son difíciles. Son para escribir un libro, ¿no? Bueno, me parece que sí, Joseba. Podemos sí, ya podemos ir a Oviedo, ¿no? Ya está. Bueno, es un oyente, ¿no, Joseba? Sí. Ha llamado y no sabemos muy bien por qué. Es un oyente que ha llamado, pero ¿a quién quiere leerle la cartilla? ¿A Oriol o a Juan? Yo creo que a Juan. ¿Tú crees que a Juan? Casi pregúntaselo directamente. Bueno, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Oviedo. Oviedo, Asturias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, señor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Mejor que usted. Seguro. Eso siempre. Bueno, Don Manuel es su nombre, ¿verdad? Sí, señor. Sí. ¿Y por qué llama usted a la radio esta noche? Pues bueno, es que estaba oyendo la COPE como todas las noches. Sí. Y hoy veo que sale ahí un señor que lo conozco. ¿A quién dije, conoce usted? Quiero hablar. ¿A quién? ¿A quién conoce usted? A Juan Mata. Ah, pues aquí le tiene. Es mi abuelo, es mi nieto. ¿Es su abuelo, Juan Mata? No, es mi nieto. Ah, vale. Hombre, todavía no tiene 81 años, ¿eh? No, digo, joder, para tener 80 años se conserva de maravilla. Bueno. Aquí le tiene. Pero bueno, ¿qué haces despierto? Hombre, ya sabes que oigo todas las noches a Guas, a Alcalá, que lo conocí, sí, por cierto, en los premios de Príncipe de Asturias hace 2 años. Es verdad, con Luis, sí, Aragonés y con Vicente del Bosque, me acuerdo de usted. Sí, ahí estábamos, sí. quiero saber, ¿quién es este señor? No, yo soy Don Luis, otro es abuelo, Pedro, también. ¿Es Pedro? No es Pedro, ¿verdad? No, soy Luis. Y a Miguelito también lo conocí en Villarreal. En el primer viaje también. Sí, señor. De Juan Mata con la selección, que sí, fue a Villarreal. Que tampoco jugué. Exacto. Sí, su primer viaje, vaya tela. Pero qué disgusto dijo, tenía tu abuelo esa noche. Yo soy... pero me dijo Miguel, en el próximo partido jugará, y efectivamente... Contra Turquía, sí, señor. Y que anda que no le quedan años a tu nieto en la selección. En el Bernabéu con el 6. Sí, señor. Don Manuel. Dígame, señor Guas. ¿Qué vergüenza? ¿81 años dice que tiene usted? 81 voy a hacer. Está usted mejor que yo con 30. Pero basta. Oiga una cosa. ¿Usted cómo entiende que este muchacho, su nieto, esté en el Chelsea y no esté en el Madrid? Bueno, oiga. Yo en Madrid iba a verlo en autocar porque no me dejaban conducir por la noche. Sí. Y volvía, lo veía al partido y volvía por la noche en autocar. Para verlo con los cadetes. Fíjate. Sí, sí. Y bueno, eso lo hice varias veces. Y lo seguí por toda España con las selecciones pequeñas. Y bueno, que no son tan pequeñas, ¿eh? Sí, yo he tenido el gusto también, Alcalá, Guas, de conocer a don Manuel en persona. Es el abuelo materno de Juan, el papá de Marta. Y lo cierto es que cuando uno conoce su historia, le escucha con 81 años y le cuenta cómo seguía a su nieto desde sus comienzos, incluso ya en el Juventud en Oviedo, es entrañable, se le cae la baba, tiene motivos por su nieto y su nieta, por Paula también, que es un cerebro, y que la verdad es que además cada vez que hablas con él, te habla de fútbol, te habla de Juan. Yo creo, Guas, que él tiene la culpa de que esté en Londres. No, la culpa tiene el idiota que trajo a Drenthe, mira a su nieto. Ese es el que tiene la culpa. Ya. Es que... Pero bueno, Guas... es que don Manuel, me pongo de muy mala jandí. Es que Guas se pone de muy mala leche. Me pongo muy mala leche. A Guas, don Manuel, alguien le recuerda que... Bueno, que sí, que el Madrid fichó a Drenthe y dejó marchar a Mata y es que le llevan los demonios. No, porque me pilla lejos. Si estoy cerca, voy ahora mismo le pego fuego al Bernabéu. Bueno, pero sin embargo, yo... Si estoy en Madrid, ahora mismo está ardiendo en 10 minutos. Sí. Yo, sin embargo, de Guas tengo yo un recorte de la página de Gas, donde decía, si Marta se llamara Matina no sé qué, sería un fenómeno, porque sí, ya no la hacían Bueno, era hace de 5 o 6 años, hace eso. Ya lo ves, hombre, ya no ves. Mandó ni un jamón, el tal Mata, ¿eh? No, señor don Manuel, yo le digo a usted, míreme usted los ojitos, por favor. Ahora estoy mirando. Sí, mire. Su nieto va a llegar a futbolista bueno, se lo digo yo. Bueno, pues claro, yo creo que ya, bueno, le no, falta... No, todavía no. Le falta poco ya, ¿no? Sí, pero va a llegar, ¿eh? Lo digo yo que yo de esto entiendo y tal, igual que usted. Bueno, ya. Don Manuel. Bueno. Pues nada, si quiere despedirse de Juan, vamos a continuar la conversación con él. ¿Cuándo viene usted por aquí? ¿Cuándo viene aquí a verle a Stamford Bridge? Bueno, pues creo que estoy invitado desde el principio, pero como siempre tiene la casa llena de amigos, de la amigotes, madre, de tal... Pues, de amigotes la tiene llena siempre. No, no tengo tiempo, pero creo, si Dios me da salud, poder ir a las Olimpiadas. Ahí se lo digo a él de antes. espera algún tiempo, ya me lo dijo. Sí. Vamos bueno, juntos, Juan, hombre. Yo lo que desconocía de ti, bueno, no lo desconocía, tenía... Sabía que era simpático y agradable, pero hoy te estás... lo estoy pasando bárbaro. O sea, que otros días te duermes con el programa, ¿no? No, siempre... Porque mira, lo mismo a Manolo Lama, a Paco González, a Alcalá, sí, a Pedro, a Palomar, a todos estos que están por la noche... No, y sobre todo Guas. Sí, ¿usted qué emisora escucha? La COPE. Ah, vale. Muy bien, don Manuel. Bueno, pues muchísimas gracias por el cariño que le dais a él también. Un placer, ¿eh? Saludarle, bueno, por supuesto que sí. Tiene usted un nieto que es un auténtico crack y que él con Oriol nos está recibiendo de maravilla aquí en Londres. Muchas gracias, que lo disfrute, que sea por muchos años y que le vea ganar de todo, ¿eh? La muchas Champions, ustedes, la Premier, la Eurocopa y todo. Un abrazo fuerte. Un abrazo y un saludo para todos. Un abrazo. ¿Te acuerdas del Oviedo, Juan? Sí. Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Te duele el Oviedo? Bueno, me entristece que esté en segunda B. Sí, claro que me entristece porque creo que se merece estar en primera. Sí, creo que por historia, por grandeza y por la afición que hay en la ciudad, se merece estar en primera. Bueno, esos tiempos seguramente volverán. Bueno, venga, vamos todos con por ejemplo, el asunto de Fernando Torres. ¿Qué pasa con Fernando, Oriol? Juan, ¿cómo está? Casi más que deportivamente os preguntaría cómo está humanamente Fernando Torres. ¿Está sufriendo? ¿Lo está pasando mal, Oriol? No, para nada. Yo siempre lo he visto igual. Un poquito al... Vale. Yo siempre lo he visto muy a gusto. Fernando, para mí es de los que mejor entrena. Es un profesional, siempre está a la disposición, siempre con una buena cara. Y la verdad es que yo me he sorprendido aquí con él. O sea, lo veo un profesional muy bueno. Se le está cuestionando mucho, creo que demasiado, por el tema de los goles. Bueno, es una cosa que a veces te viene, a veces no, pero la verdad es que le ves trabajar, le ves entrenar y dices chapó, porque lo está haciendo muy bien. Y yo creo que, bueno, le van a venir, está claro que le van a venir. Ahora con Roberto y Mateo pues se le ve más a gusto, igual está con confianza y yo creo que los goles le van a llegar seguro. El otro día, en la victoria ante Chelsea 1 Stoke City, ni Juan Mata ni Fernando Torres, ni tú Juan ni Fernando fuisteis titulares. ¿Por algo o por rotaciones pensando en el miércoles? No, bueno, el míster creo que y además hace bien. He llegado ahora a ese cargo y lo que trata es también de tener a toda la gente metida e involucrada. Y hay un partido importante el miércoles, había otro partido el sábado, luego tenemos también el Tottenham fuera, el Tottenham en casa. Hay una serie de partidos ahora importantes y me parece normal que vaya de alguna forma dosificando. O sea, lo dijo. ¿Os lo dijo? Sí, dijo que iba a tratar de que todos disputaran minutos y bueno, así fue. De todas formas, Miguel Ángel, tú tienes la teoría de que este partido del miércoles es muy importante para Fernando Torres, ¿no? Yo creo que sí, porque bueno, no viene siendo indiscutible en el Chelsea. Está claro que, como comentan ellos, que entrenan y juegan con él todos los días. Su fútbol está creciendo, pero un delantero vive del gol y es una cita importante la del Nápoles. No hay que remontar y es una noche ideal para Fernando para ver portería, pasar a la eliminatoria y ganar enteros en esa carrera para estar en la Eurocopa. ¿Lo veis así? Bueno, yo veo que todavía tiene tiempo y que todavía seguro que tiene crédito para poder estar. Es verdad que hay otros delanteros que lo están haciendo muy bien, que están haciendo goles, que merecen ir también. Es una realidad. Pero claro, yo comparto día a día con Fernando y quieras que no, pues tengo muchas ganas. Sí, hay un cariño ahí, claro. ¿Cómo fue, Juan Oriol, el día en que dan la lista, tú, por ejemplo, que estabas en la lista, aunque luego no jugaste, el día que dan la lista para el partido de Venezuela, tú estás y Fernando no está? No está por primera vez en casi 6 años. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo le animaste? Pues justo además coincidió que no le pude ver, porque había sacado el entrenamiento y no nos pudimos ver, pero ahora hablé con él y nada, pues le dije que mucho ánimo y que seguro que volvería a estar pronto. Me imagino que él pues también sabe la competencia que hay, sabe todos estos últimos meses todo lo que se ha hablado, y qué mejor que él para poder cambiarlo. Y además Fernando ha vivido muchos momentos en el mundo del fútbol, es joven, pero ha vivido muchas experiencias buenas y malas, y como dice Oriol, entrenando es un fenómeno, en el trato con la gente en el vestuario también. Y por eso digo que a mí me gustaría que fuera, porque creo que está trabajando mucho para ir, que el gol se está resistiendo, pero que no se te puede olvidar tan rápido, que en el Liverpool hizo 80 goles en no sé cuántas temporadas, y que es un jugador que va a ser importante para el Chelsea, que lo es y que lo va a ser, y que estoy seguro de que a la selección también le va a dar muchos goles. Y lo que le está pasando ahora, esa racha increíble, me parece que son... ¿Cuántos goles son? 4, ¿no, Begoña? O 5, me parece, ¿no? Prácticamente desde que llegó al Chelsea. 24 horas sin marcar, 24 sí, horas sí, de juego. En el acumulado, pero eso, vamos a ver, es un problema de baja forma, es un problema de no adaptarse de la forma tan espectacular que os habéis adaptado vosotros, es un problema de una racha, los delanteros muchas veces van por racha, ¿qué es? Bueno, es que hay que ver los partidos para ver el porqué. Muchas veces se habla de que Fernando no marca gol, pero no ha tenido ni una ocasión para marcar gol, es imposible. Si estuviera otro delantero, tampoco hubiera marcado porque no hubiera tenido. Quiero decir, él constantemente genera espacios, constantemente yo he marcado goles gracias a él, me ha dado bastantes asistencias este año, pero si tú eres delantero centro y no tienes la oportunidad de rematar, no tienes la oportunidad de hacer gol, es imposible que lo hagas. Luego es verdad que también ha habido alguna ocasión que si el portero sacó una parada, increíble, que si el larguero dio y luego la metió Lampard en un gol, en una chilena que hizo... Es un cúmulo de cosas que de momento no están saliendo, pero que si sigue trabajando como hasta ahora, seguro que va a salir. De todas formas, me quedo guas con esa frase de, claro, si no te llegan balones, es que a lo mejor también el problema está un poco en el Chelsea, ¿no? Quiero decir porque muchas veces he escuchado que si él jugaba y no hacía goles, y viendo el partido había jugado muy bien, pero claro, la gente o la opinión solo se quedaba con el gol, y eso, pues quieras que no, me dolía. Me parece como que Fernando es el jugador con más asistencias de gol del Chelsea, lo cual supone que, quitado vosotros, los dos centrocampistas muchas luces no tienen, ¿no? O sea, no creo que sea un equipo sea por los generadores de juego que favorezcan al delantero centro. Es que ahí, si no se la dais vosotros, ¿quién se la da? Yo veo al Chelsea y veo que hay tipo que no sé si está capacitado para saber quién el compañero es el de azul o el de blanco. No, igual, les ha pasado al arroz, chicos, cambia. A mí me parece que es un equipo técnicamente poco dotado, ¿no?, para crear juego, ¿no? Sí, yo creo que ha hecho muy bien la fotografía, Juan. En una temporada de transición con un nuevo entrenador, todo lo que está sufriendo el Chelsea, los que lo podemos seguir cada fin de semana aquí a través de la televisión en España, estamos viendo que el Chelsea pues ha tenido muchos cambios en el once, muchos futbolistas han pasado del once al banquillo y del banquillo a la grada. Ahí está Oriol, que contra Valencia hizo una eliminatoria espectacular en la Liga de Campeones que acabó sacando al equipo de una llevería de la Champions en el centro del campo. Y sin embargo, luego ha tenido que sufrir el que tenga que jugar otro futbolista, tipo Ramírez, tipo Mire, tipo Bimikel, tipo... Contigo, por cierto, perdona, Hugo, ¿contigo qué pasó, Oriol? Porque tú hiciste, efectivamente, lo que está diciendo Hugo, 2 meses, diciembre y enero, creo recordar, espectaculares, buenos partidos contando, y de repente, bueno, hubo una lesión también, ¿no? Pero de repente dejaste de contar, ¿no? ¿Qué pasó ahí contigo? Bueno, sí que es verdad que pasé 2 meses muy buenos, jugando bastantes minutos, bastantes partidos, me sentía cómodo, me sentía a gusto, pero bueno, hubo un par de partidos, un empate, una derrota, me hizo empezar a salir. Luego, cuando ya estaba un poco fuera, tuve un pequeño problema en el isquio, pero creo que no fue ni mucho menos el motivo. Igual, pues el equipo cambió, el míster estaba en un momento difícil, quería probar cosas nuevas. Y bueno, pues desde entonces me está costando entrar, pero bueno, esos son los momentos, que a veces tienes buenos, tienes malos. Seguir trabajando, seguir esperando tu oportunidad, y cuando estás ahí, aprovecharlo al máximo. Que es, a ver, un jugador lo que quieres jugar, y tienes que trabajar para ello y esperar tu oportunidad. Yo recuerdo precisamente Vilasboas antes del partido contra el Valencia en Stamford Bridge, que nos dijo en rueda de prensa que vosotros dois eras jugadores fundamentales para el estilo de juego que quería alcanzar, el juego ofensivo que tanto le costó conseguir en el equipo. ¿Por qué fue tan difícil transmitir sus ideas al equipo? Bueno, yo creo que él venía un poco con la idea de su fútbol en el Oporto, ¿no? Que era un fútbol de presionar muy arriba, de robar y estar muy cerca de la portería rival, y un fútbol muy ofensivo. Pero al final, pues bueno, como dices, él tenía ese concepto de fútbol y quizá el Chelsea estaba o está acostumbrado a jugar de forma diferente, ¿no? Que es quizá un poquito más físico, con arreones, con muchas ocasiones en poco tiempo, sin un juego tan fluido, pero sí que ofensivo igual. Y bueno, cuesta implantar una filosofía cuando un equipo todavía no está acostumbrado a ello. Sí, y los resultados tampoco. Claro. Nunca tuvo, que dijéramos, igual 8 o 9 partidos ganando o sacando victorias buenas. Y creo que si no tienes victorias, pues el equipo cuesta que coja la confianza que vas cogiendo con las victorias. Es cierto que hubo jugadores que le hicieron la cama, como se cuenta en la prensa, que el motín del vestuario. No. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ningún jugador, yo creo que en ningún momento pero de su carrera, pero ningún jugador en este Chelsea ha hecho nada ni ha pensado en cambiar de entrenador, porque no, porque era el entrenador que estaba, confiábamos todos en él, todos nos parecía un gran entrenador, un entrenador joven con buenas ideas, con incluso a nivel de club también quería cambiar cosas, pero al final, como siempre se dice, que es verdad, pues en el fútbol los resultados mandan y no hemos tenido, ¿no? Pero nadie ha hecho eso. Bueno, yo tenía una sí. cosa solo, Alcalá, de la Premier, una curiosidad. Está el Oriol, está Juan en un club con una dimensión espectacular en la Premier y a nivel mundial. Y yo les quería preguntar, todo el mundo habla del respeto que se vive en las calles británicas, en el fútbol, el respeto hacia los jugadores, hacia el escudo, hacia la institución. En las vacas flacas, en los tiempos ahora donde Torres no marca goles, donde el Chelsea no gana, donde estáis al borde del abismo en la Champions, donde se destituye al entrenador que acaba de llegar después de costar mucho dinero en verano, por la calle, ¿cómo os tratan? ¿Son duros? ¿Guardan respeto? ¿Os aprietan? Es increíble, la verdad, lo bien que se tratan y lo que nos apoyan. Fernando os lo puede decir, cada vez que sale a calentar, todo el campo canta Fernando Torres, todo el campo le anima, todo el campo le adora y él eso lo siente. Y cuando el equipo pierde, todos los mensajes, todos los, incluso en las redes sociales, pues son siempre de apoyo, y eso la verdad que es increíble, y en momentos duros te ayuda, claro. ¿Queréis cantar entonces o qué? Sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Yo hago el coro solo. Entonces el coro, ¿no, Juan? ¿Tú, Oriol? Oriol está con ganas de sí. No, yo lo hago, pero no, tampoco nos alargamos mucho, solo... ¿Oriol? No, una puntita. Oriol Guas, está siendo un descubrimiento. Sí, hombre, pero este sí. Sí. Tiene la mar, que estáis aquí con Bien. Ya están todos los iPhones aquí para grabar, para subirlo a redes sociales. Hombre. No, hombre, yo creo, Oriol, que lo suyo es cantar la canción entera, ¿no? Ya, muy largo ya, la voz se me va ya. Bueno, venga, vamos allá. ¿Entra música desde Madrid o no? Vamos. Esto puede ser. Esto es lo máximo, El nuevo dúo, Oriol Romeo y Juan Mata. No sé si quedan amigos. Si existe el amor. Si puedo contar contigo para hablar de dolor. Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz. ¿Tú solo? Quiero sentirme sola. Ser que la vida me guía hasta el sol. Puede sol. Ser que el mar domine tus horas, toque toda tu risa. Impulsa el dolor. Tú solo, venga. Puede ser que lo malo. No te oigo, tú solo. Nace si vives solo. Aquí entra Dani Martín con todo, Vamos, Dani, todo tuyo. Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy. Voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, arrojando tu amor. Estoy creciendo, ¿eh? Vete arriba, Oriol, vete arriba. Nace si vives solo. solo. Sí, solo. Porque hay una vez que se viene el partido de la noche. Vamos, chavales, vamos, vamos. Qué bueno, macho. Oye, Alcalá. No me creo yo que no triunfara esa noche, ¿eh? En el primer viaje con el Chelsea. Oye, cuando Lampard y Terry y Drogba escucharon esto, ¿qué dijeron, eh? Madre mía, ¿eh? Fue lamentable. Por eso ¿fue lamentable? Venga. Pero por eso cogí la Macarena yo, que a dar palmas todo el mundo. La próxima en inglés, Uriol, ¿eh? No se puede creer, tío. Que ya vas mejorando con el idioma. Imagínate, Guas, a Vilas Boas y a Drogba, ¿sabes? Drogba mirando a Vilas Boas y diciendo, ¿esto los has traído tú? Claro, el Vilas Boas ese mucho aguantó. Oye, ¿tú te imaginas Guas a Benzema y Higuaín cantando, puede no. ser, a 48 horas del Madrid CSK? Es que lo que estoy pensando, son la 1 y 6, ya hay las 12 y 6, ya es martes, esto juegan mañana, y están ahí cantando y tal y cual. Es que me echo del Chelsea, coño. Los están ganando, la verdad si es que mañana van al Fluminense, bueno. Van al Fluminense. Bueno, yo creo que barro, lo suyo sería... Joseba, ¿te parece que le hagamos el test de los campeones o no? Sí, pero antes quiero preguntarle yo una cosa a Juan Mata. Venga, hombre, sobre lo que tú quieras. Su biografía. ¿Es verdad que ha sido responsable de una tienda de Zara? ¿Eh? ¿En Londres? ¿Cómo? Sí, es verdad que ha sido responsable de una tienda de Zara en Londres. No. ¿Te lo han preguntado alguna vez? Es que me ha comentado un pajarito que hace 15 días ibas por la calle un amigo que tenemos en común y tú, y una chica española, por lo visto, al escucharos hablar español, os dijo... Cuéntalo tú, casi. No me acuerdo muy bien, pero creo que me dijo... Os dijo... Oye, creo que te conozco y tal. Conozco. Y yo... No sé. Bueno, creo que te conozco. No sé. Y soltó, a decírmelo varias veces, pues oye, no sé, si te gusta el fútbol, pues... No, que es que creía que tenías una tienda de Zara o algo. Me dejó planchado. Ahora vas y vuelves. Tu línea, Juan, No sé, creo, sí. Sí, me dijo, sí, me suenas y tal. Joder, macho, te pasa de todo aquí, ¿eh? Sí, verdad. Y el que tenías al lado, tranquilo, ¿no? Oye, la biografía te la escribimos gratis yo, ¿eh? Ya veo. Chico, pero es que tienes una colección, vamos a hacer dos libros. No, tiene una colección, pero tiene una colección entera. Madre mía. Bueno, venga, el test de los campeones. Esto es, se lo hemos hecho a todos los campeones del mundo. Por aquí ha pasado Iker Casillas, Xavi Hernández, Sergio Ramos, Xavi Alonso, Cesc Fàbregas, Silva, Villa. Bueno, hoy Mata y Oriol. Esto es, chavales, rápida pregunta y rápida respuesta, Está aquí volea, sin pensarlo demasiado. Por ejemplo, una ciudad para vivir. Juan. Oviedo, Oriol. Barcelona. Un lugar para perderse de vacaciones, sin fútbol, ni móvil, ni chavalas que te pregunten por la tienda de Zara, ni nada. Pues me gustaría ir a Australia, que no he ido. Yo no he ido nunca a Punta Cana y me gustaría bastante también. Por los museos, ¿no? Por ejemplo. Sí, hay un museo de arte moderno. En Santo Domingo, que está muy bien. Hay un museo de lucecitas rojas magnífico. No, hay un museo del ejército también en... Sí. No te lo pierdas si vas, A ver si te vas a quedar en el resort ahí tomando copas sin salir de ahí. Joder, por lo menos culturízate y mira los museos que hay en Punta Cana. ¿Hobby favorito? ¿Afición favorita en el tiempo libre? Si supieras la competición de ping-pong que tenemos. ¿Ah, sí? Bueno, no lo voy a reconocer. Sí, venga, dí. No lo voy a reconocer. Dígalo, no eres mejor. Cada día, ¿no? Yo creo que 3 días a la semana hacemos un partido de 1 hora y media, 2 horas sí, al tiempo. Sí. ¿Ah, sí? ¿Quién gana? Duelos realmente buenos. Tengo un problema de confianza contra él. Le tengo la moral comida totalmente. Le tienes comida la moral, ¿no, Oriol? Sí, sí, totalmente. Sí. No sé qué me pasa. No, fallo con mi revés, no sé qué pasa. No ha ganado en su vida el ping-pong un poco, Mata. Llegaba invicto aquí, pero... ¿Qué te sientes? ¿Rafa Nadal ante Djokovic o qué? Hombre, ojalá estuviera así. Ojalá. La selección eres el jefe, pero aquí Oriol te ha puesto firme, ¿no? La verdad es que tengo que superar esa barrera. Bueno. Son vecinos, lo sabéis, ¿no? Viven en el mismo edificio. Sí, juntos, puerta con puerta, menudo partido. Pareja, de hecho, vale. El estadio de fútbol, el estadio donde habéis jugado, ¿qué más os ha impresionado? Juan. Pues, por ejemplo, aquí en Inglaterra, bueno, Old Trafford, y también me gustó mucho el del Tottenham allí, porque el ambiente es increíble. ¿Tottenham? ¿White Hart Lane? Sí. Uh-huh. ¿A ti, Oriol? A mí el Tottenham me gustó mucho, Old Trafford creo que es un campazo, yo diría, de los mejores. Sí. Y creo que, bueno, no sé por qué, igual juego en el Chelsea o no sé por qué, pero el de Chelsea me ha gustado mucho, por ejemplo, contra el City que jugamos, el partido de Valencia, hubo un ambiente realmente bonito y creo que cuando hay partidos grandes se ve un campazo. ¿Película favorita, Juan? Pues no sé, tengo muchas. ¿De una? Pues mira, me gusta, no es favorita porque aún no la he visto, pero quiero ver The Artist, que todavía no la he visto, dicen que es buena y por lo menos entenderé todo. Claro, porque ir al cine en chino, aquí es la única que puedo ir casi. Oriol, la tuya. Hace mucho que la vi, se llama In Time, que creo que es muy bonita y no sé, es una película bastante bonita para ver. Completa esta frase, Juan Mata. ¿Esta Champions la va a ganar? Los Blues. El Chelsea. ¿Los Blues? Los Blues. ¿Claro? Sí. Ostras, eso es confianza. Firmado, sí, Mata, firmado. Lo firmas, Guas. Pues vamos, ahora mismo. Completa esta frase, Oriol. ¿La Liga Española la va a ganar? El Barcelona. Da. Un loco. Aquí igual, aquí Guas. Aquí no la dejan ni votar. ¿Te lo crees? Está muy difícil, pero bueno, yo soy culé y lo deseo, pero bueno, realmente Madrid está imparable, o sea, está muy muy difícil, pero bueno, yo creo que no va a rendir en ningún momento y lo va a intentar, pero sí que está muy muy muy muy difícil. Personaje del deporte que no sea futbolista, si puede ser, un personaje del deporte mundial que más admiráis y por qué, Juan. Bueno, de que ya no es tan activo... Por ejemplo, Michael Jordan, sí, creo ¿sí? que es un ejemplo de superación y de todo. Y en la actualidad, pues quiero quedarme con gente española, quiero quedarme con gente como Rafa Nadal, como Pau Gasol, como Fernando Alonso. Creo que Rafa Nadal, sobre todo, tiene una cabeza y una mentalidad impresionante. Desde luego. Oriol. Me ha quitado bastante, me has jodido mucho. Bueno, puedes repetir. Me has jodido mucho. Yo a mí Michael Jordan me gustó mucho, yo me he leído libros suyos, creo que es un espectáculo lo que hizo. Ser el mejor jugador con diferencia de la historia de un deporte, y encima de un deporte de nivel es muy difícil. Y en cuanto a la actualidad, pues a mí yo, no sé, Pau Gasol creo que también me tiene robado el corazón porque está jodido, está en momentos difíciles. Y la verdad es que no, me gusta mucho la manera en que trabaja y ahora mismo está jodido y creo que es un jugador que se merece que lo traten mejor de lo que lo están tratando ahora mismo. Sí, y bueno, creo que es un gran deportista. Parece, hablamos con él hace tiempo y bueno, lo tiene asumido, ¿no? Son las reglas del juego, ¿no? Pero es verdad que esa forma de tratarles como mercancía, tan distinto de cómo os tratan a vosotros, ¿no? De cómo son las reglas, por ejemplo, del fútbol en Europa, choca un poco, ¿verdad? También con esas reglas del juego, él llegó de Memphis a Los Ángeles Lakers, ¿no? Pero sí, bueno, se ve que es un negocio, pero la verdad es que duele porque ha dado mucho para los Lakers, dos anillos, ha jugado muy bien y que ahora mismo lo traten así, diciendo que lo venden, que no, que está en un momento muy difícil, pues creo que es de los peores momentos para un deportista. Y bueno, pues la verdad es que un momento difícil, hay que superarlo. Pero no se atreven a sacarlo del quinteto, ¿eh? Están ahí fastidiando, pero sigue jugando. Sí, sí. Por titular. Son muy valientes allí. Oye, y una cosa, por ir terminando, ¿vais a ir a los Juegos Olímpicos? Juan, tú quieres hacer Eurocopa y Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sí, ojalá que pueda ir. Para mí sería el verano perfecto. Poder ir a la Eurocopa, poder ir a los Juegos, además aquí en Londres, y vivir esa experiencia casi única en el mundo del fútbol, ¿no? Porque por edad y por todo, pues por generación, solo puedes ir una vez. ¿Lo tienes hablado con el Chelsea? ¿Te no, aún no, aún no, no hable, aún no hable. Me imagino que quien toma esa decisión van a ser ellos, pero desde luego que yo les diré que me hace mucha ilusión poder ir. Porque puede haber un conflicto de fechas, ¿no? Junio es Eurocopa, selección absoluta, pero luego sería agosto, ¿no? Sí, no sé si coincide con alguna fase previa de Champions o incluso con el comienzo de Premier, no sé. Desde luego que me gustaría ir, la verdad. Sería la primera vez, además, que coincidiríais en la selección, ¿no? Sí, nunca hemos jugado juntos. Tú también, imagino, Oriol, tienes la ilusión, ahora mismo integrante desde septiembre del año 2011 de la selección sub-21, la ilusión de Londres también, ¿no? Sí, sería un sueño, creo que las Olimpiadas es una de las máximas competiciones que puedes jugar como deportista y bueno, ojalá, la lista es corta, hay muchos jugadores que pueden entrar, pero bueno, voy a intentar hacerlo mejor para poder estar ahí dentro. Muy bien, y la última es una frase que yo digo mucho en la radio. Algunos se ríen, pero yo la sigo diciendo. Y sí, es que sí, los sueños, mister, si tú luchas por ellos sí, con esfuerzo, con ilusión y desde luego sin hacer nunca daño a nadie, a veces los sueños se hacen realidad. Sí. Le quería preguntar a los dos un sueño por cumplir. Un sueño por cumplir, Juan. Pues deportivamente hablando, pues me gustaría, lo tengo cerca y ojalá sea este verano. Me gustaría poder tener una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y me gustaría poder decir que soy campeón de Europa de selecciones. Joder, lo quieres todo. ¿Y tú, Oriol? Luego ya veré qué hago. Lo veo realmente lejos, pero bueno, creo que conseguir algo con la selección nacional pues es un sueño, es una meta y bueno, queda mucho, pero sí que es un sueño. Yo creo que este, Miguel Ángel, a la Eurocopa a lo mejor no, pero Brasil 2014 le veremos allí, ¿eh? Tiene 20 años, puede ser campeón. 20 años. Este verano. Busquets es joven también, va a pelear por esa posición, pero habrá que ir haciéndole un sitio. Va a tener pinta de que se va a quedar muchos años. ¿Te gustaría? Brasil, por ejemplo, firmamos Brasil 2014, ¿eh? ¿Dónde hay que firmar? Nos vemos allí, ¿eh? Hacemos unos programitas allí, con Begoña, con Miguel Ángel. Brasil no tiene... Hay museos también, ¿eh? Hay, sí. Hay un museo del fútbol, está la camiseta de Pelé. Cinco mundiales. Sí. Están allí todas las camisetas de la pentacampeona. Playas. Ay, claro, no, que hay... ¿Playas, ha dicho? Sí, playas, sí, muchas. Sí. Playas, de playas. No. Bueno, pues si el míster o Joseba o Guas no queréis nada más, yo creo que habrá que dejarles ir a descansar, que aquí son las 12:15, ¿eh? Las 12:15 de la noche. No diré que Londres duerme, porque Londres tiene una actividad a cualquier hora del día y de la noche espectacular, ¿no? Pero bueno, habrá que ir a descansar. ¿A qué hora entrenáis mañana? No, mañana entrenamos por la tarde, así que... ¿Ah, mañana por la tarde? Sí. O sea, que ahora podemos ir a tomar unas pintas, ¿no? No. Qué poca vergüenza. Vosotros sí. Mata. Sí. Usted va a ganar la Eurocopa y va a ganar los Juegos Olímpicos, se lo digo yo, usted va a ganar la Eurocopa y va a ganar los Juegos Olímpicos. Vale, mister, muchas gracias. No, y usted lo sabe. Gracias. Pero tiene que hacer una cosa antes de empezar los partidos de las Olimpiadas. ¿El qué? Como los de Nueva Zelanda hacen la jaca, usted va a bailar la Macarena. Si me sigue todo el equipo, vale. Sí, vale, tenemos bueno, que dar ejemplo. Ay, muy bien. Bueno, Gemma Santos, vamos a despedirles. Yo creo que se han ganado por su simpanía, por su simpatía, por su sí, calidez, ¿no? Por su cercanía. Ganado. Nos han ganado, ¿no? Nos yo creo que han se merecen. ¿Qué es esto? Tranquilos, que no la cantáis. No sé. Se miran así como. Se mira a Oriol como diciendo, a ver si ahora hago también de Eminem y de... No. Y de Rihanna, ¿no? No, esto es una canción que suena en su iPod, que nos han pedido para despedir, cuando estábamos hablando con ellos antes de empezar el programa, les hemos preguntado, bueno, una canción que os guste, ¿no? Que suene en el vestuario del Chelsea. Oriol nos ha dicho que le gustaba esta, Rihanna y Eminem, Dope the Way You Lie. Y con esto les despedimos. No sé, deciros que ha sido un placer hacer el programa aquí con vosotros. Histórico. Con toda la gente, ¿no? Con estudiantes, con trabajadores, con gente que ha dejado España y que se busca la vida. Gente muy joven, camisetas del Málaga, veo del Atlético de Madrid, de la selección española. Gente que ha querido estar aquí con nosotros en el Meliá White House, acompañando a Oriol y a Juan Mata. Que vaya todo bien el próximo miércoles, de los Asuna también, de los Asuna, perdona, que me he dejado uno, de los Asuna. Que vaya todo bien el miércoles, ¿eh? ¿Nos permitís una llamada, aunque sea telefónica, el miércoles si pasáis, eh? Pues que llamamos desde Madrid, ¿no? Por lo menos, ¿no? Espero que tengamos una llamada telefónica. Y nada, Mata, que nos vemos en la Eurocopa. Tenemos todos el sueño de repetir campeones de Europa con la selección española. Sería histórico, Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Te vemos en Eurocopa y estaremos con los Juegos Olímpicos. Ha sido un placer, ¿eh? Ojalá, muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Oriol, igual, que vaya muy bien el próximo miércoles. Y si no es en la Eurocopa, por lo menos te veremos aquí en Londres, en tu casa, en tu ciudad, muy pronto en los Juegos Olímpicos con la selección olímpica. Muchas gracias. Ha sido un auténtico placer.